como sus recursos naturales. Quieren agotar el planeta y después marcharse a otro. Quieren convertirnos en seres indiferentes. Desean eliminarnos. Podríamos ser animales de compañía, podríamos ser comida, pero lo que verdaderamente somos es nada. De la gran revelación, la explicación de todo, las manos interventoras en la creación. Dios no es gilipollas, sabe lo que haces, representa a cada humano y así está en todas partes. Yo no soy amo y dueño de nada, pero pertenezco a todo, la tierra y el oro, sin disputas ni foros. Freedom te añoro, trabajando codo con codo. Seré tanta molestia para tus ojos como el cloro. Seré juzgado, lo sé, mis acciones se verán envueltas en acusaciones de mis detractores. Rompiendo los patrones, ya no hay donde esconderse. El gran hermano nos vigila y hay que defenderse. Terremotos y huracanes azotan la bola de cristal. Rompe los grilletes que te atan a esta cárcel mental. Un jardín de infancia en medio de una gran batalla campal. Como el Nepal, revolución espiritual. Apocalipsis, la revelación. Apocalipsis, no tengas miedo. Apocalipsis, retrocede. Llegó el apocalipsis, final de los tiempos. Apocalipsis, la revelación. Apocalipsis, no tengas miedo. Apocalipsis, retrocede. Llegó el apocalipsis. Más de 1,000,000 de cámaras velan por seguridad. Te monitorizan por cada paso que das. El ojo que todo lo ve, como Sauron sobre la pirámide. En su cúspide tras un dólar le ves. No puso dos eclorum, conspiración en el fórum. Sin referéndum es todo método tras su soborno. La serpiente se enrosca el bastón como el hombre a su vida. Paraíso terrenal o la muerte como única salida. Miles de naves aparecen buscando comida. El show de Truman con nuestras pasiones transmitidas. Un lagarto me chivó lo que espera en Jerusalén. Me dijo que presos de la conducta, repetimos lo enseñado, pues nada es lo que parece ser, ser. Y el origen de mi ser lo sabré en breve, así que espérense sentados, cabrones. Berichip y Monde exponen chis bajo la piel para hacer de su propiedad al hombre. Apocalipsis, la revelación. Apocalipsis, no tengas miedo. Apocalipsis, retrocede. Llegó el apocalipsis, final de los tiempos. Apocalipsis, la revelación. Apocalipsis, no tengas miedo. Apocalipsis, retrocede. Llegó el apocalipsis. La marca de la bestia lleva el 666. No correréis, iréis y os lo pondréis. Y a vuestros hijos por miedo así los perdéis. O te los secuestran. Ya no hay cesta de la compra sin obtener ninguna recompensa. Pero esto es paranoia delictiva. Un montaje para aceptar un nuevo orden mundial como alternativa. No te creas nada de lo que te digan. Con ello lo negro es blanco y viceversa. Solo inventan más pamplinas. Veo cómo se publica la existencia de aliens en prensa masiva. Por no poder ocultarlo más tiempo. Veo cómo se duplica sin conciencia la policía. Van a donde vivas y te culpan de lo que sea con un invento. La ley se cumple para quien las hace, ¿no? Pues la justicia divina funciona para todo aquel que yace. Ya te avisé, empléate siempre y recoge, pues ya lo capté. La avaricia nos hace más torpes. Apocalipsis, la revelación. Apocalipsis, no tengas miedo. Apocalipsis, retrocede. Llegó el apocalipsis, final de los tiempos. Apocalipsis.